จากนี้ไปคุณกำลังฟัง ว่ากะฮะว่ากะ El día bosteza con su boca de túnel abierto hacia el cielo. Las últimas estrellas se desvanecen con la mañana. Las luces caen de a poco sobre el mundo, mientras los carámbanos se derriten en el fondo de las montañas. El dibujo que viene del sol aparece en el agua con las sombras de los pájaros. El sonido de las alas es la música de los árboles. Las hojas verdes del tren que pasa llevando el viento. Buenas noches, queridísima audiencia. Estamos dando inicio a otro Waka Hawaka, como los tenemos acostumbrados los miércoles a las 22 en FM compartiendo. Yo soy Andate Meisner, me encuentro en la compañía de El Pato Benítez. Hola, ¿qué tal la audiencia? Ayusa Damiani. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va, muchachos? Bien, veníamos ahí pisteando en la bici y está fresco, ¿eh? Está como sí, para... yo tengo acá todo el frío, acá en la garganta me está matando. Hay como que pedalear bastante hasta entrar en calor porque el frío está bravo. Hubo como una recaída, veníamos de un veranito. Parecía que ya pintaba la primavera, pero no. Sí, no, pero estas noches están frescas. Igual según lo que vi hoy en la tele decían que va a estar lindo estos días, pero con una temperatura así entre 8 y 21 grados. Ahí tenemos el servicio meteorológico de la mano de Huaca Jahuaca para toda la audiencia. Che, ¿sabés que se está jugando la final de la Copa Libertadores? Sí. La segunda parte, ya el miércoles pasado comentamos la ida. Está ganando San Lorenzo 1-0. Gol de Ortigoza de penal. Está en el entretiempo el partido. Obviamente ahí... desde acá le deseamos toda la suerte, ¿no? A San Lorenzo, que representa representa a un equipo argentino, ¿no? Que está... sí. No, y seguro que el Negro List, nuestro fiel compañero de todos los miércoles, hoy estará bien prendido al televisor esperando que su equipo consiga su primer título de Copa Libertadores. Que moje por primera vez. Por vez primera. Bueno, después cuando vaya desarrollándose el partido, iremos tirando las novedades. ¿Con qué abrimos el programa, Magnate? Abrimos con un tema incluido en el álbum Buen Día a Día de 1984, el tema Más Silvestre Bajo el Sol. El disco Buen Día a Día lo graba Miguel Abuelo, paralelamente a su trabajo con Los Abuelos de la Nada. Una idea que, la de este álbum solista, ¿no?, que ya venía madurando hace rato y por la que pasaron una gran cantidad de músicos, incluyendo a los que entonces eran Los Abuelos de la Nada y a quienes luego lo serían, Cubero Díaz, Juan del Barrio y Chocolate Fogo, su sobrino, que integrarían la última genial formación de Los Abuelos. Y en este disco además participan su hijo Gato Azul, Miguel Cantilo, Horacio Fontova, Claudio Gavis, Fito Páez, Diego Rapoport, el Beto Satragni, en fin. No se privó de nada, Mike. El disco abre con una versión muy personal de La Balsa y cierra con el tema que le da nombre, Buen Día a Día, una de las cúspides poéticas del abuelo. Hay un documental del mismo nombre que recorre la vida de Miguel, altamente recomendable y con una banda de sonido acertadísima para mi gusto. Hay también una biografía muy buena que se llama Miguel Abuelo, el paladín de la libertad, escrita por Juanjo Carmona, que una vez le sustraje... con su anuencia, claro está, a un amigo y que fue la llave que me introdujo al mágico mundo de Miguel Abuelo. Así que le mando un saludo y un agradecimiento muy grande a Juanma, gran fan de Miguel. Miguel, de quien Dios dijo que fue el poeta más grosso de todos. Entiendo que los de aquella primera etapa del rock argentino. Cuando decimos Dios, estamos diciendo Luis Alberto Spinetta, ¿no? Ah, pensé que era Juan Román Riquelme. No, estaba muy equivocado. Me confundí. Bueno, en el recital de las bandas eternas, el Flaco hace un tema de... Exactamente, Mariposas de Madera. Que supuestamente de ahí se... Una influencia, ¿no? Que sí. Dice de Muchacha. Así es, aparentemente Muchacha está bastante inspirado en este tema. Y Spinetta, bueno, lo tenía en muy alta estima a Miguel Abuelo. De hecho, dijo que su poesía no fue la misma después de sus críticas. Y también Miguel Abuelo iba a jugar un papel preponderante en la ópera de Almendra, El Señor de las Latas, que... finalmente quedó inconclusa y nunca se llegó a presentar. Iba en esa ópera, Spinetta iba a ser un mago extraterrestre que iba a llegar a la Tierra en búsqueda de la pureza, de sí mismo y quién sabe cuántas cosas más. Y la respuesta a esa pregunta que él se hacía o a esa búsqueda se la iban a ir dando distintos trovadores con los que se iba a encontrar. Y el último de esos era Miguel Abuelo, el que le iba a abrir como la llave del Tao o de esa cosa misteriosa que estaba buscando aquel mago extraterrestre que Spinetta iba a encarnar. Una ópera rock que por diversos motivos nunca se llevó a cabo al final. Así es, y que de hecho aparentemente fue un factor bastante crucial en la disolución de Almendra. De hecho, Spinetta estaba bastante frustrado por el hecho de que no se podía llevar esta empresa a término. Y bueno, hablando de Almendra, vamos justamente a saltar 10 años por delante de lo que fue esta ópera inconclusa que tanto tuvo que ver con su separación, para recoger el fruto de todo su regreso. En el 79 Almendra vuelve, después de 9 años sin tocar, arrancan una gira por todo el país que culmina con los 3 recitales brindados en obras el 6, 7 y 8 de diciembre, de los cuales sale un disco doble grabado en vivo, sale en el 80, que contiene también varios temas nuevos. En el Spinetta 80 ya estaba con Jade, recordemos que además la formación cambió varias veces de músicos, y en octubre terminó de grabar su primer disco, Alma de Diamante, del que está extraído el tema que está sonando de fondo ahora, muchas coincidencias. De hecho, el único tema de la ópera de Almendra que hacíamos mención recién es el que sonaba de fondo de la editorial, así que muchas coincidencias impensadas. Y bueno, un mes después de Alma de Diamante, entre el 15 y el 24 de noviembre del 80, los Almendros se van a Hollywood a grabar su último disco como banda, El Valle Interior, del cual extraeremos esta pieza que lo cierra, cuyo título parece remitir tanto al tema que acabamos de escuchar de Miguel, como especialmente al disco que lo contiene y también al tema que lo cierra, ya que este se llama Buen Día, Día de Sol. Además, los riffs de guitarra tienen una onda muy parecida, generan un clima muy similar, o al menos a mí me remiten cada uno al otro cada vez que los escucho. Así que vamos a escuchar Buen Día, Día de Sol, del disco El Valle Interior de Almendra. Mándaleme. Buen día. también acaba de pasar Almendra con el tema Buen Día, Día de Sol, del disco El Valle Interior, de la vuelta de Almendra tras más de, o casi 10 años, ¿no? Sí. De inactividad. O exactamente 10 años. Sí, desde los dos discos de estudio de Almendra se cumplían 10 años. Del 70 al 80. Exactamente, sí. Que se juntaron nuevamente y sacaron este disco con temas muy interesantes. A mí particularmente me gusta mucho A Mi Dama. A mí también. Espejada. A mí también. Un disco muy interesante que no buscó sonar al estilo del que sonaba antes, ¿no? No, Almendra. Como todo disco de Spinetta tiene un sonido nuevo. Un sonido, sí, moderno. Moderno para la época. Me llamó la atención un disco grabado en 9 días. Uh-huh. Mierda. En Hollywood. O sea, fuiste, grabaste y volviste. Ajá. Así. Y salió cara la muy bien. Salió fresco. Sí. Sí. Por eso. No lo dudes. Bueno, falta poquito para que cumpla uno de los grandes maestros de la cultura argentina, ¿no? De la años. Cultura universal, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Un escritor que es conocido en todos lados. Al menos este verano estuve en Brasil y en bibliotecas de conocidos de allá veía los libros de Cortázar en portugués. Es un escritor que trasciende fronteras. Estamos hablando de Julio Cortázar, justamente, el escritor argentino que se radicó muchos años en Francia y que justamente ahora, a fin de mes, se cumplen 100 años de su nacimiento, que fue el 26 de agosto de 1914, en Bruselas. Si bien su padre y madre eran argentinos, por cuestiones laborales se encontraban allí. Entonces este mes quizás vamos a hacer un par de inserts de textos cortazarianos. Para empezar, hoy traje un texto de su época parisina. Es una crónica de un concierto de Thelonious Monk. Él vivía en París, pero acá concretamente está en Ginebra. Es marzo de 1966 y dice de la siguiente manera: en Ginebra de día está la oficina de las Naciones Unidas, pero de noche hay que vivir, y entonces de golpe un afiche en todas partes con noticias de Thelonious Monk y Charles Rose. Es fácil comprender la carrera al Victoria May para fila 5 al centro, los tragos propiciatorios en el bar de la esquina, las hormigas de la alegría, las 21 que son interminablemente las 19:30, las 20, las 20:15, el tercer whisky, Claude Tornod que propone un fondue, su mujer y la mía que se miran consternadas pero después se comen la mayor parte, especialmente el final que siempre es la mejor de la fondue, el vino blanco que agita sus patitas en las copas, el mundo a la espalda y Telonio semejante al cometa que exactamente dentro de 5 minutos se llevará un pedazo de la tierra, como en Héctor Servadac, en todo caso un pedazo de Ginebra con la estatua de Calvino y los cronómetros de Vaquerón y Constantín. Ahora se apagan las luces, nos miramos todavía con ese ligero temblor de despedida que nos gana siempre al empezar un concierto. Cruzaremos un río, habrá otro tiempo, el óbolo está listo. Y ya el contrabajo levanta su instrumento y lo sondea. Brevemente la escobilla recorre el aire del timbal como un escalofrío y desde el fondo, un oso con un birrete entre turco y solídeo se encamina hacia el piano, poniendo un pie delante de otro con un cuidado que hace pensar en minas abandonadas o en esos cultivos de flores de los déspotas sasánidas en que cada flor hollada era una lenta muerte de jardinero. Cuando Thelonious se sienta al piano, toda la sala se sienta con él y produce un murmullo colectivo del tamaño exacto del alivio, porque el recorrido tangencial de Thelonious por el escenario tiene algo de riesgoso cabotaje fenicio con probables varamientos en las sirtes, y cuando la nave de oscura miel y barbado capitán llega a puerto, la recibe el muelle masónico del Victoria May con un suspiro como de alas apaciguadas, de tajamares cumplidos. Entonces es Panónica, o Blue Monk, tres sombras con espigas, rodean al oso investigando las colmenas del teclado, las burdas zarpas bondadosas, yendo y viniendo entre abejas desconcertadas y hexágonos de sonido. Ha pasado apenas un minuto y ya estamos en la noche fuera del tiempo, la noche primitiva y delicada de Thelonious Monk. Pero eso no se explica. A Rose is a Rose is a Rose. Se está en una tregua, hay intercesor, quizás en alguna esfera nos redimen. Y luego, cuando Charles Rose da un paso hacia el micrófono y su saxo dibuja imperiosamente las razones por las que está aquí, Thelonious deja caer las manos, escucha un instante, posa todavía un leve acorde con la izquierda y el oso se levanta amacándose, harto de miel o buscando musgo propicio a la modorra. Saliéndose del taburete, se apoya en el borde del piano, marcando el ritmo con un zapato y el birrete. Los dedos van resbalando por el piano, primero al borde mismo del teclado, donde podría haber un cenicero y una cerveza, pero no hay más que Steinway y Sons. Y luego inician imperceptiblemente un safari de dedos por el borde de la caja del piano, mientras el oso se amaca cadencioso, porque Rus y el contrabajo y el percusionista están enredados en el misterio mismo de su trinidad, y Thelonious viaja vertiginosamente sin moverse, pasando de centímetro en centímetro rumbo a la cola del piano, a la que no se llegará. Se sabe que no llegará, porque para llegar le haría falta más tiempo que a Phileas Fogg, más trineos de vela, rápidos de miel de abeto, elefantes y trenes endurecidos por la velocidad para salvar el abismo de un puente roto. De manera que Thelonious viaja a su manera, apoyándose en un pie y luego en otro sin salirse del lugar, cabeceando en el puente de Supecud varado en un teatro, y cada tanto moviendo los dedos para ganar un centímetro o mil millas, quedándose otra vez quieto y como precavido, tomando la altura con un sextante de humo y renunciando a seguir adelante y llegar al extremo de la caja del piano, hasta que la mano abandona el borde, el oso gira paulatino, y todo podría ocurrir en ese instante en que le falta el apoyo, en que flota como un alción sobre el ritmo donde Charles Rouse está echando las últimas vehementes largas pinceladas de violeta y de rojo. El oso se balancea amablemente y regresa nube a nube hacia el teclado. Lo mira como por primera vez. Pasea por el aire los dedos indecisos. Los deja caer y estamos salvados. Hay Thelonious, capitán. Hay rumbo por un rato. Y el gesto de Rus al retroceder, mientras desprende el saxo del soporte, tiene algo de entrega de poderes, de legado que devuelve al Dogo las llaves de la Serenísima. Terrible, ¿eh? Eso es Cortázar yendo a un concierto. Qué belleza. Bueno, nos vamos a ir ahora para el tiempo un poco más para acá, porque hablando de aniversarios, tenemos uno relacionado con uno de los músicos más importantes que ha dado la Argentina en los últimos tiempos, ¿no? Sin duda alguna, uno de los íconos del rock nacional, desde su fundación hasta hoy. Estamos hablando de Gustavo Cerati, nacido el 11 de agosto del 59. Vamos a escuchar un tema de su primer disco solista, Bocanada, del 99. El primer disco solista después de la disolución de Soda Stereo, ¿no? Porque él ya había grabado antes un tremendo disco en un impasse de Soda que se llama Amor Amarillo. Para mí, el mejor disco de Cerati, para mi gusto personal, incluyendo los de Soda, un discazo terrible. Y ahora vamos a escuchar el tema que fue el segundo corte de difusión de Bocanada. El primero fue Paseo Inmoral, los dos tienen su videoclip. Un tema que rápidamente se convirtió en un ícono de la obra solista de Cerati. Quizás uh-huh. su canción más emblemática de esa etapa hasta el día de hoy. Uh-huh. Estamos hablando del tema Puente. Sí, este tema lo vamos a pasar justamente porque esta semana se cumplieron un nuevo cumpleaños de Cerati. Uh-huh. Cumplió 55 años. Está desde hace ya un tiempo internado, no se sabe mucho de su salud. No. Pero bueno, ha cumplido años y es una especie de homenaje que le rendimos desde aquí, desde nuestra humilde trinchera progresiva. Así es. Vamos entonces a escuchar Puente. ¿Querés hacer radio? Necesitas sonidos, voces, música y mucho amor. Acércate a Radio Compartiendo. Hay un espacio para vos. www.fmcompartiendo.org. Esta aventura empezó hace algunos años. Un 29 de octubre de 1994... pusimos la antena en el techo. Trajimos algunos discos, vinieron algunos locos de la azotea y lo demás fue radio. Radio Compartiendo, 89.7. Un pedazo de historia hecha radio. La música atraviesa nuestras vidas, el planeta y todo lo que en él habita. La música es atravesada por el cosmos, lo tangible y lo intangible. Atravesadas, los miércoles de 18 a 20 por FM Compartiendo. Regreso en Huaca Jahuaca. Acabamos de escuchar Puente de Gustavo Cerati. Estamos dejando así la sección rock argentino. Sí, nos acaba de escribir, perdón, me ignoré. Adelante. Una compañera mía de mi orquesta, María Laura de Castro, dice: muy buena la radio. Me gustaría escuchar algo de los 11 poemas sinfónicos de Cerati, por ejemplo, Suite Saumerio o Corazón delator. Manda saludos, así que se los retribuimos desde aquí. Así es. Y ya habrá oportunidad de escuchar algo más de Cerati. No va a faltar. No faltará. Y venimos a la sección Aquí y Ahora. ¿Escuchando de fondo a quién? Escuchando de fondo el tema Urbe de la Finca de Laurento. Gran banda, hace poco charlamos con el guitarrista, Martín Lapidus. Pueden, por ejemplo, ¿no? Yo soy un oyente de Huaca Jahuaca y quiero revivir esa entrevista, quiero volver a escucharla, o escucharla por primera vez si nunca lo hice. ¿A dónde me dirijo? Andate. huacajahuacaradio.wordpress.com, esa es nuestra página web, ahí pueden encontrar todos los audios de los programas que ya emitimos, tanto de la temporada pasada como de esta. Tanto para descarga como para escuchar online, así que ahí pueden revivir tiempos pasados de Huaca Jahuaca. ¿Todo bueno, tiempo pasado fue mejor o no? No creo, esperemos que no. Bueno, y como es el cumpleaños de Cerati, trajimos otro Gustavo Adrián, pero es mellino. La única diferencia. No, es la única diferencia. Y también cumple, también ahora en agosto, más ya cumplió. ¿Cumpliste cuándo? El 12. Presentate a la audiencia. Bueno, buenas noches. Igual Gustavo Adrián no tiene nada que ver con Cerati. ¿Y con Adrián Gustavo Gianpietri? No, tampoco. Un nombre muy... Pero lo quería mucho mi hermano, al Tano Gianpietri. Ah, mira qué bueno. Sí, fanático de... Un hombre de bien, entonces. ¿Tu hermano Hernán? Mi hermano Carlos. Ah, son más de los que yo conozco. Hernán tiene una identidad futbolera volátil. Ah. Como Patín, más o menos. No. A mí no me metan en quilombos. Yo tengo una identidad futbolística a rajatabla, dirimida por el señor Enzo Francescoli. Así que, o sea, que sos hincha de Santiago Wanderers, de Peñarol, de algo de eso, ¿no? En fin, un invitado aquí de la mano de Patín. ¿Cómo se conocen ustedes dos, por ejemplo? Hace mucho tiempo. ¿Desde qué año? Y desde el 2003. Claro, 2003. No, perdón, 2002. Octavo grado del EGB. Del EGB, del Colegio Normal de Quilmes. De ahí salimos nosotros, nos conocimos ahí, cursamos toda la secundaria juntos. En esa época decíamos que algún día íbamos a viajar a dedo los dos, luego de ver la película de Diarios de Motocicleta. Ajá. Che Guevara. El destino quiso que yo solamente yo haga ese camino y él se meta en otros lados. Yo me dediqué a estudiar música y él se dedicó a estudiar historia. Por eso lo trajimos acá al programa, para que hable un poco del conflicto que está sucediendo en el Medio Oriente, ¿no? Perdón, antes de meternos en ese tema, ¿por qué usted no cumplió ese sueño, Gustavo Adrián? Por diferentes motivos aún no, pero bueno. No faltará oportunidad. Por cagón. No faltará oportunidad. No faltará, bien. Siempre mañana es mejor. Bueno, entonces, como estudiante de historia en el Joaquín B. González. Sí, estoy en la carrera de historia en el Joaquín B. González ya desde el 2009. Esperemos que este sea el último año. Y bueno, sí, venía a hablar un poco sobre este conflicto que parece tan complicado, pero bueno. Vamos a ver si lo podemos simplificar un poquito. Estamos hablando del conflicto, sí, entre Israel y Palestina. Exactamente, el conflicto israelí-palestino, que bueno, hoy en día es un tema más que instalado en los medios de comunicación por esta nueva ofensiva del Estado de Israel. Uh-huh. Y bueno, básicamente, no sé, mi idea era tratar de romper con algunos esquemas o supuestos que hoy en día están instalados en la sociedad y también en los medios que lo reproducen todo el tiempo, ¿no? Esos supuestos serían de que el judío es malo o el judío es un asesino, o que el palestino es un terrorista. En realidad, la primera diferenciación que habría que hacer es separar a los judíos del Estado de Israel, ¿no? Yo calculo que ninguno de nosotros nos haríamos cargo del Estado terrorista argentino de la última dictadura, y tampoco tenemos que hacer cargos a todos los judíos del mundo. Uh-huh. Son una cultura, un pueblo con mucha historia, una historia importante. Bueno, tampoco lo podemos hacer cargo del genocidio que lleva hoy a cabo el Estado de Israel con el pueblo palestino. Uh-huh. Son cosas diferentes el judaísmo del sionismo. Exactamente. Básicamente lo que yo quería, como bueno, vengo de la historia, era hacer un poco del derrotero, de contar más o menos cuándo se inicia este conflicto. En realidad el conflicto data aproximadamente de la caída del Imperio Otomano, estamos hablando de año 1917, 1918, hacia fines de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, lo que se da como inicio, como puntapié del gran conflicto y del avance del Estado de Israel es el año 1948, con la resolución 181 de la ONU, que en realidad la ONU no tiene la potestad para crear estados, pero la resolución habla de la instalación de un estado judío en el territorio de la Palestina de ese entonces, que bueno, hoy se ve mucho más reducido por el avance de Israel. En realidad, sí, te escucho. Aunque fue un territorio ocupado por el judaísmo, pero hace más de 2000 años, ¿no? Exactamente. En realidad, si nos ponemos a hacer un paralelismo, el Estado de Israel tiene todas las características de un Estado moderno, nada más que llegó 100 años después, porque lo que hace Israel con los palestinos, acá en Argentina se llamó Campaña del Desierto. Uh-huh. Pero bueno, básicamente en 1948, cuando se instala el Estado de Israel, hay lo que se conoce en el pueblo palestino como la Masda, que es la gran tragedia palestina. Hay una dispersión de los palestinos en diferentes países árabes, como puede ser Egipto, como era Cisjordania, el Líbano. Israel, bueno, va avanzando, o sea, Israel logra el reconocimiento como Estado, primero de Estados Unidos, después de la Unión Soviética, que eran las dos superpotencias de la época, pleno inicio de la Guerra Fría, y los primeros que le venden armas a Israel es la Unión Soviética, justamente. La necesidad de las potencias imperialistas del mundo era de tener en ese territorio árabe, un territorio muy importante en riqueza, sobre todo en petróleo, de tener un agente, y ese agente justamente era, como vos mencionabas, el sionismo. No sé si ustedes más o menos saben la diferenciación entre judaísmo y sionismo, o qué es especialmente el sionismo. El sionismo no son justamente la rama del judaísmo que plantea que esa es la tierra de Sion, que le pertenece a los judíos. Claro, el sionismo sería una ideología en donde se da un antisemitismo, pero un antisemitismo para el árabe. Por empezar, cuando uno plantea lo que es antisemita, semita es una lengua, o es una proto-lengua en realidad. Cuando uno dice antisemitismo, normalmente lo refiere hacia la discriminación hacia los judíos. En realidad eso sería, no sé, judiofobia, pero antisemitismo en realidad es mucho más amplio. Hoy en día el Estado de Israel es antisemita, como así fue el nazismo antisemita con los judíos. Bueno, el Estado de Israel es antisemita con los árabes y plantea, sí, el gran Estado de Israel, y está un poco ese ideal bíblico del gran Estado de Israel que llegaba del Nilo hasta el Éufrates. Y hoy en día, en realidad, el pueblo palestino, a partir de lo que fue la Intifada de 1987, logra que el Estado de Israel en su momento reconociera a los palestinos, pero a pesar de los tratados de Oslo que se sucedieron entre el 87 y el 90, esos tratados fueron incumplidos en su gran mayoría, y Palestina no es un Estado, o sea, no se puede hablar de una guerra porque no hay equidad entre las fuerzas. No son dos ejércitos en igualdad de condiciones. Exactamente. O ni lejos de igualdad, ¿no? No son dos ejércitos. Exactamente. Y lo que es Israel como un Estado, que bueno, supuestamente pretende que Palestina tenga un Estado democrático y demás, no se ha respetado, porque en el 2005, cuando la organización Hamas, que tiene, así como tiene un brazo armado, tiene un brazo político, cuando Hamas gana democráticamente las elecciones en el 2005, Israel no lo reconoce. Israel solo reconoce a Al-Fatah, que es una organización que está en la parte de Cisjordania, que es la parte más oriental de Palestina, y que bueno, que es acuerdista con Israel, y en donde Israel tiene una preponderancia y un dominio mucho más importante. Con Hamas la situación es diferente. Hamas gobierna o domina en Gaza, y bueno, por eso la situación de apartheid, un nuevo apartheid del mundo, como el de Sudáfrica, exactamente, que se da en Sudáfrica. Y más allá de las cuestiones religiosas, las cuestiones políticas, las cuestiones económicas, es terrible en una cuestión humanitaria. Gaza tiene aproximadamente 360 kilómetros cuadrados, viven 1.800.000 personas al día de hoy, es el territorio más densamente poblado del mundo, y más del 90% de la población vive bajo la línea de pobreza. Decir esto son simples estadísticas, pero... Es imaginárselo un poco. Sí, bastaría con que nos imaginemos 5 minutos lo que debe ser vivir en Gaza hoy bajo ese hostigamiento. Terrible. Y bueno, hoy en día lo que está haciendo Israel como un estado imperialista es hacer un poco lo que hizo en su momento Estados Unidos en la década del 70 con Vietnam. Israel habla de que Hamas se escuda bajo la población civil, por lo cual... Por eso trata de justificar los bombardeos a escuelas, a hospitales y demás. Entonces lo que plantean es un poco justamente lo que planteaba Estados Unidos con los Vietcong: hostigar, sofocar a la población civil, pasear el estanque para que salte el pez. Yo no tengo la fortuna de haber hablado con algún palestino, pero bueno, mi profesor de historia contemporánea sí, Gabriel López, a quien le debemos gran parte de esta charla. Y él, bueno, justamente nos planteaba el otro día en una clase que la sensación de los palestinos, lejos de entregar a los líderes de Hamas, la sensación es de que ya su vida no importa y no vale nada, por lo cual no les importa morir o vivir, ya es absolutamente jugados. Lo mismo. Exactamente. Gustavo, ¿te parece que escuchemos un tema y sí. seguimos la charla? ¿Cómo? Tema que viene muy a cuento, ¿no? Justamente decías algo del pez recién, y vamos a escuchar a ese grupo argentino, y un tema instrumental en gran parte, pero que tiene una letra muy acotada y concisa, que básicamente habla de la religión y sus guerras. Entonces vamos a escuchar el tema Salvajes de Pez, y después seguimos con la charla acá con Gustavo Mellino sobre el conflicto que ocurre allá en Medio Oriente entre el Estado de Israel y sus vecinos palestinos. Pez. We'll be right back. Bien, estamos aquí en el aire de Huaca Jahuaca, en la FM compartiendo 89.7, y estamos en presencia de Gustavo Adrián Mellino, estudiante de Historia, con quien estamos conversando un poquito sobre la masacre que ha realizado en los últimos 30 días aproximadamente el Estado de Israel. Una ofensiva que en este momento ha terminado. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que misión cumplida y anunció la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza. Fueron casi 30 días de ofensiva militar que dejaron un saldo de 1.900 muertos, más de la mitad civiles, entre los que se cuentan más de 400 niños, 9.500 heridos, de los que 2.500 son niños, y más de 10.000 viviendas destruidas, así como infraestructura básica, como la única central eléctrica, escuelas, hospitales. Un 30% de los mismos debieron cerrar por los daños sufridos, y también mezquitas. Estamos hablando de una masacre que atentó gravemente contra la población civil de esta porción de Palestina y que realmente ha provocado la indignación de prácticamente todo el mundo que uno conoce. Yo la única persona que conocí que justificó todo esto fue una chica de Israel con la que hablé por Facebook. Así que bueno, vamos a una pequeña tanda. Previamente escucharemos el tema Señor Matanza de Mano Negra y luego seguiremos con Huaca Jahuaca, rock progresivo y tratando de entender un poco más de este conflicto contemporáneo. De Mano Negra, Señor Matanza. Santidad, el Señor. Transmite LRI 368 Radio Compartiendo. Desde el 89.7 de tu dial. Ahora llegó el momento de informarse. Noticias en Radio Compartiendo. Noticias. Noticias. Noticias. Política. La Cámara Federal desestimó el planteo de un fiscal en una causa contra Vudú. La Sala Segunda de la Cámara Porteña rechazó el reclamo del fiscal Carlos Rívolo para que se anule una decisión de primera instancia y se declare como imputado a Juan Scarmellini. Se trata del empresario de Codima y piloto del helicóptero que transportó en un vuelo de 5 minutos al vicepresidente Amado Vudú el 17 de diciembre de 2011. Los camaristas consideraron que el directivo no se autoincriminó en su declaración testimonial ante el juez Luis Rodríguez. Economía. El fondo buitre Aurelius afirmó que ninguna oferta privada que recibió puede ser considerada remotamente aceptable. A través de un comunicado explicó que las entidades que realizaron esas propuestas no estaban dispuestas a financiar más de una pequeña parte de los pagos. De esa manera aseguró que no hay perspectiva realista de una solución privada para la compra de los bonos argentinos en default que poseen su poder. Aurelius Capital Management y NML Elliott son los principales fondos buitre que litigaron contra el país ante el tribunal neoyorquino del juez Tomás Griesa. Sociedad. Pidieron que se incorpore el ADN de Guido al juicio por el asesinato de Laura Carlotto en el centro clandestino de detención La Cacha. Lo hizo la querella de Abuelas de Plaza de Mayo en la primera audiencia del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, luego de la recuperación de identidad del nieto de Estela Carlotto. El abogado de Abuelas, Emanuel Lovely, sostuvo que si bien el hijo de Laura no es víctima en esta causa, completa la materialidad de un hecho que afirmaron varios testigos que vieron parir a la hija de Estela en el campo clandestino de torturas y asesinatos conocido como La Cacha, y por eso se solicita que se deje constancia del ADN y de la partida de nacimiento de Ignacio Urban. Desde Tribunales, un informe de Ernesto Lucero. Fútbol. Bilardo cumplió con sus dichos y se alejó de la Secretaría de Selecciones. El ex entrenador campeón del mundo en México 1986 se alejó definitivamente de su función como director general de selecciones nacionales de la AFA tras casi 6 años en el cargo. Bilardo asumió esta función el 28 de octubre de 2008 junto a la designación del astro Diego Maradona como director técnico del conjunto albiceleste. Ahora, tras la partida de Isabela y la reciente muerte del presidente de la AFA, Bilardo dio un paso al costado antes de la llegada de Gerardo Martino como nuevo DT de Argentina. Telam. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio Publicitario. Todas las mujeres, niñas y adolescentes tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Además, tenemos derecho a que se respete nuestra dignidad, a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos, a la intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento, a recibir información y asesoramiento adecuado y a recibir un trato igualitario en relación a los varones. La violencia física es solo una de las formas de violencia de género. No dejes que nadie te insulte ni te falte el respeto. Si sos amigo, amiga, familiar o conocéis a alguien que está siendo víctima de violencia de género, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Servicio técnico y reparación de PC. ¿Tu PC está lenta? ¿No conseguís el programa que querés? ¿Querés mejorar tu PC y no sabes cómo? Franco Contarino. Armado de PCs. Actualización, redes, limpieza, organización y backup. 4200-7487. franco-contarino@hotmail.com. Hola, ¿seguís ahí? Ahora seguimos con más radio. Comunicate con Radio Compartiendo. 4-115-2099. Bien, seguimos al aire por FM compartiendo el programa Waka Jawaka. Estábamos escuchando en la sección exótica a la banda. ¿Qué banda, señor Andate? La banda Fromus. Tenemos un bloque muy particular ahora porque vamos a fusionar dos secciones de este programa. Venimos de la sección Tercer Mundo, que tuvo esta vez como representante a Mano Negra, de la mano del tema Señor Matanza. Y ahora vamos a pasar tres temas que fusionan, como decía, dos secciones de este programa, que son la sección Exótico y la sección Tercer Milenio, también conocida como Siglo XXI, porque tenemos tres bandas de procedencia que usualmente no estamos acostumbrados a escuchar, que nos resultan exóticos, por lo menos a nosotros, y que son bastante recientes los trabajos que vamos a escuchar. De hecho, lo que escuchamos recién es el tema Lot, de la banda Fromus, de su disco Sodom and Gomorrah, grabado el año pasado, el 30 de julio del año pasado, salió a la venta, y la banda es de Uzbekistán. Toma. Rock de Uzbekistán. Rock de Uzbekistán. ¿Cómo sería rock uzbekistaní? Tal vez. La verdad es que no está. Podría dar esa precisión. A ver, vamos a averiguarlo. Ahí, vos seguís. Dale. Te cuento mientras que esta banda es una banda capitaneada por Albert Kalumarsev, que canta y toca guitarras, teclados y armónica, y es el autor de toda la música que compuso para la banda sonora de una producción musical teatral del mismo nombre, Sodoma y Gomorra, que obviamente remite a la historia bíblica, a la que toma como una base conceptual. Por lo visto, el trabajo cuenta la historia de la cuenta adaptada, digamos, al mundo moderno, a un mundo moderno asolado por las adicciones y vicios que solo pueden ser resueltas por un cambio desde dentro del corazón de la humanidad. El tema que escuchamos se llama Lot, y hay un pasaje de la Biblia muy gracioso en el que Lot recibe durante su residencia en Sodoma la visita de dos ángeles enviados por Yahvé, cuya apariencia llamó su atención y los invitó a pasar la noche en su casa. Parece ser que a los sodomitas también les llamó la atención el aspecto de los ángeles y los querían también invitar a pasar la noche en su casa con fines, por lo visto, non sanctos. Entonces, dice la Biblia textualmente, Lot salió de la casa y se dirigió hacia ellos, cerrando la puerta detrás de sí, y les dijo: «Les ruego, hermanos míos, que no cometan semejante maldad. Miren, tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Se las voy a traer para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero dejen tranquilos a estos hombres que me han confiado en mi hospitalidad». Pero ellos le respondieron: «Quítate de en medio, eres un forastero y ya quieres actuar como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos». Lo empujaron violentamente y se disponían a romper la puerta cuando los dos ángeles demostraron su verdadera naturaleza y rescataron a Lot de tan duro trance, algo parecido a lo que hicieron Walter y el Pollo con Ricardo en la serie Ocupas, ¿no? Cuando este había caído en manos del negro Pablo y su gente. Ahí está. Nos vamos entonces de Uzbekistán. Ahora que tengo un dato de Uzbekistán, no es uzbekistaní, aunque hubiera estado bueno, es uzbeco. Mirá. Es decir que Fromus o Fromus es una banda uzbeca. Una banda uzbeca, casi como el Sabeca. No, algo así. Hay un vínculo gramatical. Y nos vamos allí de esta nación vecina de Kazajstán y de Turkmenistán y de Kazajistán. ¿A dónde? A Armenia. Armenia, ahí va. Porque vamos a escuchar a la banda Arstruni, una banda progresiva liderada por Bahan Arstruni, cantante, guitarrista y compositor, que reunió a este grupo de músicos armenios allá por el 2000. Vamos a escuchar un tema que forma parte de su disco Crusade, editado en 2002. El tema se llama Varev. Thank you. Estamos de regreso en Huaca Jahuaca. Acabamos de escuchar un poco de rock armenio de la mano de Ars Truni, el tema Barev. Estas, ¿no?, rarezas. Yo el día que nací nunca me imaginé que hoy de repente iba a escuchar rock armenio, ¿no? Creo que el día que nací no hace que ni pedo imaginarte nada, pero bueno. Bueno, nunca me había imaginado, ¿no? No, uno, yo tampoco, la verdad. Los caminos a lo que te lleva Fabio Mella, mira. Sí. Él tiene la culpa de todo. Uno prende la radio en el 89.7, de repente hay rock uzbeko, rock armenio, y ahora viene un tipo que se llama Dafer Yusef. Así es. Familiar lejano, quizás, de quien les hable. Pero antes, tenemos al compañero Mellino, que podemos retomar el hilo de la historia y del presente histórico. Lo podemos relacionar con lo que estuvimos escuchando, con el rock uzbeko, armenio, porque en todo este tema, yo cuando les hablé del conflicto israelí-palestino y del tema del imperialismo, y cómo el Estado de Israel es como un Estado moderno que llega 100 años después, el imperialismo en realidad, relacionado a Occidente o a las potencias occidentales, dijimos que necesitaba un agente en esa zona tan importante, tan necesaria para el imperialismo occidental, y ese agente es el sionismo. En esa contraposición tenemos por un lado a Occidente y por el otro lado a Oriente. Recién cuando ustedes mencionaban qué raro escuchar rock uzbeko, rock de Armenia, es porque tenemos muy instalado el tema de que Oriente es todo lo despótico, es la dictadura, es el sometimiento, es todo lo malo, todo lo oscuro. Y como Occidente es la democracia, la libertad, las chicas en bikini y todo lo lindo. Y bueno, justamente eso es un relato bien armado por el imperialismo. Es algo que lo tragamos todos los días, cotidianamente, desde que somos chiquitos. Y se nos instala bien y está presente en todos nosotros. No sé si... En este sentido, en esta contraposición entre Oriente y Occidente, pensaba nuevamente en el tema de las elecciones. El Estado de Israel obliga a Palestina a hacer elecciones democráticas. Estas elecciones democráticas en el 2005, como habíamos dicho, las gana Hamas. Y Israel lo que hace es desconocer a Hamas y bueno, iniciar esta ofensiva en Gaza. Hay algunos datos que quería mencionarle de lo que es la vida en Gaza. Por ejemplo, los túneles que fueron muy mencionados en toda esta nueva operación. Uh-huh. Son túneles en donde, bueno, el Estado de Israel presupone que las fuerzas de Hamas obtienen sus armamentos de países como Egipto, que bueno, siempre fue un aliado de los palestinos en este conflicto. Más que armamentos por esos túneles, pasa gran cantidad de alimentos que produce que consume la población palestina, más que armamentos. Y si bien Gaza tiene una franja, una franja marítima sobre el mar Mediterráneo, solamente esa franja pueden utilizar 13 millas por el bloqueo que le impone Israel. Cualquier barco, cualquier bote palestino que supere las 13 millas es hundido por las fuerzas israelitas. Uh-huh. Un bloqueo económico que además de los bombardeos explícitos que llevan a cabo, contribuyen a este genocidio que están llevando adelante, ¿no? Desde hace ya muchos años, décadas ya. Es como decía Gustavo al principio de la charla, es lo mismo que hicimos nosotros, por ejemplo, con los ranqueles y con tantos pueblos que vivían en el sur, en la llamada conquista del desierto. Es lo que hace todo Estado por ahí para legitimizarse y expandir sus fronteras, aniquilar al otro. Así es. Bueno, y vamos a ir cerrando esta sección exótico tercer milenaria desde el punto de vista musical. Perdona. Algo Dale. Exótico realmente es que San Lorenzo es campeón de América. Eso sí que es exótico. Así que, bueno, le mandamos un abrazo al Negro List y a tanta gente conocida, hincha de San Lorenzo, como Marcelo Gallardo, por ejemplo, también. Y Y bueno, la Argentina tiene la Copa Libertadores número 23 para el país. Somos el equipo de Sudamérica con más Copas Libertadores. Obviamente, más que nada gracias a Boca e Independiente, que entre los dos sumamos 13. Después vienen los otros. Y segundo está Brasil con 17. Así que bueno, un nuevo logro para el fútbol argentino en medio de todo este bloque exótico. Y cortamos una racha de 5 campeones brasileños. Así que... cortamos, eso no es menor, ¿eh? 5 seguidos, ¿no? 5 seguidos. 2010, 11, 12, 13. El último había sido Estudiantes 2009 y después fueron... fueron 4 seguidos. 4 seguidos, ¿verdad? 10, 11, 12, 13. Ahora, ya, claro, 4 seguidos brasileños, listo. Bueno, muy bien el ciclo, muy bien, perfecto. Tiene una sola igual. ¿A dónde lo vamos? Pasamos. Lo que viene ahora es Dafer Youssef. Dafer es un músico tunecino, compositor, cantante y oudista. Toca oud, también conocido como laud árabe. Y el año pasado grabó un disco conceptual también llamado Birds Requiem. De tal disco vamos a escuchar el tema que lo cierra, Wildling Birds Ceremony, ceremonia de aves danzantes. Eso que sonaba recién era Dafer Youssef con el tema Wailing Birds Ceremony, tema que cierra su disco conceptual intitulado Birds Requiem. Y ahora vamos a una pequeña tanda y seguimos en Waka Jawaka. ¿Querés hacer radio? Necesitas sonidos, voces, música y mucho amor. Acércate a Radio Compartiendo. Hay un espacio para vos. www.fmcompartiendo.org. Esta aventura empezó hace algunos años. Un 29 de octubre de 1994 pusimos la antena en el techo. Trajimos algunos discos, vinieron algunos locos de la azotea y lo demás fue radio. Radio Compartiendo. 89.7. Un pedazo de historia hecha radio. Bueno, último bloque de Waka Jawaka. Último mega bloque. De edición número 19 de esta segunda temporada. Dentro de poco debemos estar por cumplir un año al aire. Sí. Así es, falta poquito. Se viene una fiesta, algo. Indudablemente. No cualquiera, ¿eh? Recital, puede ser. Festival. Orgía. Alguien la tiró por ahí. Habría que hablar con Mella para... Cada vez va creciendo la propuesta. Bueno, estará en veremos eso. Y ahora vamos a escuchar un grupo netamente vinculado con el rock progresivo y el rock sinfónico. Estamos hablando de Gentle Giant o Gigantes Amables, o Gigante Amable más concretamente en singular. Y sabes que el nombre de este grupo, que es de los 70 y de los 80, se le debe a la figura de Robert Wadlow, que era el hombre más alto registrado en la historia. Ah, mira vos. Y medía 2 metros con 77 centímetros. Por un momento imagínate lo que es medir 2 metros con 77. Su novia medía 1,60. Es que aunque midiera, viste, 1,80 iba a ser terrible. Bueno, un grupo realmente con muchas variedades, tanto de instrumentos como de voces. Los arreglos vocales siempre son muy interesantes, cantaban muchos de ellos. Un grupo que no consiguió el éxito comercial de otros grupos progresivos como Jethro Tull, Genesis o Yes, pero que tiene una importancia para cualquiera que guste del género del rock progresivo. Gentle Giant es un punto como obligado. Según sus propios miembros, su objetivo era expandir las fronteras de la música popular contemporánea a riesgo de tornarse sumamente impopulares, y han sacado un buen puñado de discos entre 1970 y 1980. Lo que vamos a escuchar a continuación es un registro de su primer disco, que lleva el mismo nombre que la banda, Gentle Giant, editado en 1970. Fue el único disco de la banda que figuró en la lista Billboard 200, donde ocupó el número 48 del ranking. Y vamos a escuchar el tema Nothing at All, nada del todo sería, ¿no? Compuesto por dos de los hermanos Schulman, que integraban la banda, y un muchacho llamado Minier. El grupo está conformado por 6 miembros, entre los cuales, bueno, más allá de decir los nombres, lo que quiero destacar es que hay todos los instrumentos que te imagines están acá. Vos escuchás Gentle Giant y podés escuchar desde 5 voces a la vez: batería, bajo, guitarra, teclado, violín, flauta, saxo, trompeta, sintetizadores, chelos, xilófonos. Los tipos eran como una especie de orquesta del rock. Es muy recomendable el disco Octopus de 72. Es un buen dato ese. Fue el primero que escuché y después escuché 3 más y ese fue. Octopus es el mejor para mí. Ajá. Sí, yo el que más curtí fue justamente el primero. Gentle Giant. una banda realmente para investigar, porque unos recursos tremendos, tanto instrumental como vocalmente. Entonces vamos a escuchar el tema Nothing at All, 1970, Gentle Giant. Love in his face as she tells him to go. she sits by the riverside, watching the waters glide by with a sigh. Acaba de sonar aquí Gentle Giant, el tema Nothing at All, de su primer disco, de 1970, homónimo. Y bueno, estábamos acá investigando un poquito sobre el muchacho que inspiró el nombre de la banda. Así es, Robert Wadlow, que nació el 22 de febrero de 1918 y falleció el 15 de julio de 1940, o sea, falleció a los 22 años. Uh-huh. Estábamos diciendo que, bueno, tuvo una hipertrofia en la glándula pituitaria, que eso generó el crecimiento a mansalva, digamos. Justo estábamos diciendo eso. Sí, justo. A los 4 años, se dice que hasta los 4 años era un bebé común y corriente, un niño común y corriente. ¿Y a los 5 cuánto medía? A los 5 años estaba midiendo 1,55 y pesaba 50 kilos. A los 9 años medía 1,90, pesaba 80 kilos. Y bueno, así siguió hasta 2,70. Hasta los 22 años, que 2,72 y pesaba 200 kilos. Tremendo. La envidia de los petizos. Y lo más loco es que se murió por una infección en un tobillo. Se murió a los 22 años por una infección en el tobillo. Bueno, igual podría haber seguido. Creo que tenía como un estado ahí que le complicaba la existencia. Uh-huh. Dicen que no sentía bien las extremidades incluso. Y uh-huh. Era conocido podría haber sido el tobillo o una fiebre, no sé. Se había perdido la sensibilidad en las extremidades. Le decían el hombre con delay. Pero imagínate, o sea, 2,72 metros, lo que es ir al bondi, por ejemplo, entrar en una cama. Ya la gente que mide 1,90 más o menos se le complica a veces. Nada, pero ese buen hombre inspiró a Gentle Giant. Y sin él no hubiera existido este grupo. Este segmento se llama Curiosidades del Rock. Ahí está. Bueno, Gustavo, ¿querés cerrar algún poco o aportar algo más en el tema que veníamos charlando de Israel y Palestina? Sí, les comento ciertas teorías que estuve escuchando con respecto a bueno, este conflicto. Una tiene que ver con el Mossad. El Mossad es la agencia de inteligencia de israelita, algo así como la CIA de Israel. Y hay una teoría, bueno, el Mossad es una de las mejores agencias de inteligencia del mundo. Hay una teoría que plantea que, bueno, justamente el Mossad, que es la mejor agencia, una de las mejores agencias, ¿cómo puede ser que no encuentre a los líderes de Hamas? Y, bueno, va en relación de los que yo les comentaba algo, en realidad esa sería más una excusa para poder llevar a cabo este genocidio. Uh-huh. Y, bueno, por último, en realidad, para cerrar, me parece que así como uno tiene que condenar lo que fue el nazismo en su momento, con el genocidio hacia el pueblo judío, es importante que uno como persona, como ser humano, se solidarice. El Che Guevara decía que uno tiene que indignarse o algo así, que indignarse por cada injusticia, cada ser humano en cualquier parte del mundo. Y bueno, verdaderamente lo que pasa en Palestina, como lo que ha pasado con los judíos durante la etapa del nazismo, es una injusticia, es un horror, atenta contra la vida, y cualquier persona que quiera medianamente la vida tiene que pronunciarse en contra de ello. Uh-huh. Que lo que yo por ahí mencionaba un poco el programa pasado, el hecho de compartirlo en las redes sociales o de darle una recorrido a esas noticias colabora desde el lugar en el que uno está. No es algo menor, no es que hay que tomarse un avión allá a la Franja de Gaza, sino que uno desde el lugar en el que está puede no ser indiferente y ayudar a que se esté hablando de ese tema y eso siempre trae consecuencias, digamos, ¿no? No darle la espalda. Yo creo que uno siempre al compartir en redes sociales o demás tiene miedo a banalizar la situación, pero se puede hacerlo con respeto, sin banalizarlo, y cada persona desde su posición puede hacer la diferencia en diferentes cosas. Uno de los ejemplos más claros tuvimos hace poco la lucha de Estela de Carlotto, que encontró finalmente a su nieto siendo una ama de casa, peleando contra la dictadura más terrorífica que tuvo nuestro país. Y bueno, logró encontrar a su nieto, así que cualquier persona, no nos tenemos que sentir disminuidos, realmente se puede hacer cosas muy grandes. Sí, a veces que sentimos, ¿no?, que desde nuestra compu nada, somos insignificantes y la información y la transmisión de la misma no lo es. Entonces, tal cual lo que decís, ¿no? Desde nuestro lugar todos podemos aportar nuestro granito de arena en pos de las cosas que creemos correctas, como por ejemplo repudiar lo hecho por el Estado de Israel en esta última ofensiva, que en este momento terminó, pero que en cualquier momento, digamos, es algo que viene desde hace más de 50 años, casi 100 años en realidad, mencionabas, desde el inicio del conflicto, y que bueno, lamentablemente no estamos exentos de que vuelva a ocurrir. Sí, y remarcar por último esto que decíamos al principio, ¿no? Los judíos no son el Estado de Israel, y uno tiene que hacer la diferencia, porque están los del otro lado también que bueno, aprovechan esta ofensiva, esta barbarie que comete el Estado de Israel para cargar en contra del pueblo judío, que no tiene nada que ver. De hecho, ha existido manifestaciones en Tel Aviv en contra de la guerra, y ser judío, vivir en Israel y estar en contra de la guerra también es una posición muy jugada y muy, muy importante. Y valorable. Exactamente. Bien. Bueno, estamos llegando al final ya de este programa. Nos vamos a ir con un festejo de cumpleaños de un muchacho que es uno de los mejores guitarristas del mundo contemporáneo. Hacíamos mención a varios natalicios que nos pasaban cerca. Bueno, este nos cae justo, ¿no? Sí, ayer cumplió años Pat Metheny. Concretamente cumplió 60 años, número redondo. El tipo que es considerado realmente por muchos el mejor guitarrista de jazz del mundo. Acá estoy yo. Pedro Aznar también ha dicho eso. Cuando le preguntaron quién era Pat Metheny, ese loco que lo había llamado para tocar, y básicamente es el mejor guitarrista del mundo. Un tipo que tocó con muchos, pero más que nada creo que todos tocaron con él, ¿no? Más que decir con quién tocó él. Claro. A propósito de eso, este muchacho, este buen señor Pat Metheny, tiene una frase interesante que dice que cuando más te conviene estar en una banda es cuando sos el que peor toca en esa banda, porque es cuando más vas a aprender. Y estaría bueno no estar en una banda con Pat Metheny aprendiendo a full. Nos vamos a ir con un pequeño temita, va pequeño porque no es tan largo, 4 minutos y pico, pero enorme desde lo bello que es. Hoy lo escuchaba a la tarde y dije, esto es para Waka Jahuaca. Es el tema llamado Just Like the Day, traducido al castellano como Solo como el día. O exactamente como el día, algo así. Just. Sí. Sí, ponele. Es del disco Trío 99-2000. Editado en el año 2000, justamente. Es Pat Metheny en la guitarra eléctrica y acústica. En este tema particularmente toca la acústica. Lo acompañan Larry Grenadier en el bajo y Bill Stewart en la batería. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo a todo esto? No, por ahora no. Por ahora no. Hasta el miércoles que viene, ¿no? Hasta el miércoles que viene, que a las 22 horas nos encontraremos nuevamente en el aire de la FM compartiendo 89.7. Nos vamos entonces celebrando los 60 años de Pat Metheny con el tema Just Like the Day. Buenas noches y hasta la semana que viene.